esa fecha específica. Seguimos con otra quien estaba pegadísima en ese año del álbum Hysteria, Def Leppard. Número 3. Pour Some Sugar on Me. Carlos Alberto de León, clase de aguacero, dice Manuel Pinel desde Colón. Euclides Vara dice que este cielo encapotado, encapotado de lluvia. Marcos Figueroa, buenos días a todos. Some Sugar on Me, posición número 3 para esta fecha en 1988. Es el top 5 que nos acompaña hoy A ver, ¿qué más por acá? Tenemos a ver al crew del cruce CSS o de la Caja del Seguro Social, supongo. Yanela, feliz cumpleaños. Armando dice, gracias Armando. Andrés dice, con este aguacero de martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te aparte. Bueno, ya me aparté de mi casa, ya ni me puedo hacer nada. Ya me aparté de mi casa, estoy acá en la cabina. También tenemos a Rodrigo Alberto García, Gigi González, Rolando Cerezo y Vanessa Castellanos. Gracias, Rolando Cerezo y Vanessa. Ovidio Esquivel también está con nosotros. Daniel Tercero dice que se subió al carro al escuchar Def Leppard. Pensé que era miércoles rockero. Bueno, aquí estamos con ustedes. José Mendieta, también Antonio Araúz nos acompaña. Mari Ross dice, este top 5 me está remontando a la época de Saraos. Feliz adolescencia, Mari. Carlos Saavedra, Yanela también. Gracias, Antonio Enríquez. Vamos a saludar también a Alana. Seguimos con la siguiente posición. Es de una artista que, como solista, tuvo grandes éxitos de baile y ambos llegaron al top 5 de Billboard. Pero lo más importante, quizás, fue la creación del grupo TLC. Les hablo de Pebbles. Aquí está.